nunca, nunca pensé que me amaras. ¿Cómo iba a pensar, tan pobre que soy? ¿Cómo iba a pensarlo si eres tan bonita, si eres tan hermosa, si eres tan gentil? Sufrí mucho tiempo, lloré muchas veces, la vida inclemente, todo me negó. Nunca me miraste como ahora me miras. Bendito sea el cielo que al fin me escuchó. Nunca, nunca, nunca pensé que tus labios me hicieran caricias que tanto anhelé. ¿Cómo iba a pensarlo si siempre que hablabas caían en mi vida gotitas de hielo? Las dichas ajenas fueron los testigos de todas las penas que pasé por ti. Nunca me besaste como ahora me besas. Bendito sea el cielo que al fin me escuchó. Yo ya no me acuerdo ni quiero acordarme de tantas tristezas y tanto dolor. Tu amor y mi dicha, dueña de mi vida, han hecho que olvide lo que yo sufrí. Nunca, nunca, nunca creí merecerte, y ahora que eres mía ya no sé qué hacer. Y porque eres buena y porque eres bonita, te entrego los restos del que fue mi amor, del que fue.